Gracias, muy buenos días. Odalis Mena Castro, ratificada como presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sierra de Cubitas. En su intervención resaltó la labor realizada por la Comisión Electoral Municipal y la Comisión de Candidatura ante el proceso desarrollado. Y asimismo agregó los retos futuros. Exhortarlo a todos con la experiencia acumulada, con resultados superiores en la preparación y desarrollo a la elección de delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. A partir de este mandato nos corresponde la aplicación, de acuerdo al cronograma previsto, de una nueva estructura con la integración de funciones de la Asamblea y de su Consejo de la Administración Municipal, así de las propias entidades según corresponda, para dar continuidad a los objetivos previstos. Debemos utilizar toda la experiencia con que contamos y dedicarnos con disciplina y consagración al trabajo en la aplicación de los documentos rectores, de las nuevas normativas aprobadas, la inteligencia, la capacidad de todos los factores que intervienen en este, en función de la instrumentación práctica como parte de la implementación de los objetivos aprobados en el séptimo Congreso del Partido. Nos corresponde dar continuidad a infinidad de tareas y atender en especial la relacionada con la producción de alimentos y los daños causados por el huracán Irma. Compañeras y compañeros, les reitero mi agradecimiento de mi pueblo que confió en mí, representado por cada delegado de esta Asamblea, la cual será efectiva con el esfuerzo y dedicación que, convencida estoy, haremos para dar cumplimiento a las tareas que serán asignadas por la dirección del partido y la revolución, con un único principio, la unidad, respaldando siempre al legado que nos dejó nuestro líder indiscutible, comandante en jefe, Fidel Castro. Yuneisy Ramos Vázquez, primera secretaria del partido en el territorio, exhortó a depositar la confianza en la nueva dirección de este órgano de gobierno y enfatizó en el rol que juegan los delegados. Este es un momento oportuno para reiterar que esta asamblea, constituida e integrada por todos los electos por el pueblo, que es el órgano superior local de las direcciones estatales, por lo que le esperan grandes retos y metas a alcanzar para impulsar el desarrollo económico, político y social de nuestro municipio, eliminando justificaciones, encontrando soluciones o alternativas para erradicar planteamientos y exigir a las administraciones el papel que le corresponde para obtener mayor eficiencia y calidad en la producción y los servicios que se prestan. Exhortamos a todos los cuadros políticos, sociales, estatales y administrativos a priorizar dentro de su quehacer diario el logro de un mayor vínculo con la base, con el pueblo, que es a quien nos debemos y de quien somos servidores. Pues como planteara nuestro invencible comandante Fidel Castro en la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 27 de diciembre de 1980, y cito: nosotros tenemos un deber moral elemental y es preguntarnos a nosotros mismos qué más podemos hacer. Una vez más en este proceso se ha puesto de manifiesto la legitimidad de nuestra democracia y el sistema electoral cubano. De igual forma, se evidenció el derecho del pueblo a nominar y ser nominado y elegir libremente a sus representantes. Informó Georgina González Meléndez.